Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sí, ¿vos nos escuchás bien? Perfecto. Buenísimo. Contanos, Diego, si querés, vos como integrante de la red multicultural, qué tareas desempeñan, digamos, y qué sería lo que más los preocupa, ¿no?, de este nuevo código de convivencia. Mira, no solo como integrante de la red multicultural, sino que yo hace muchísimo tiempo estoy acompañando a los manteros y a las manteras que hace tiempo ya están sobreviviendo, viviendo la ropa usada, Diego, ninguna novedad. Se entrecorta un poquito la comunicación. Uh-huh. ¿Te escuchamos? Ahí se escucha mejor. Ahí va mejor. Ahí va mejor, sí. Ahí se escucha mejor. Sí. No, lo que decía es que el código no solamente preocupa a los centros culturales, sino que preocupa a la sociedad de a pie, que se tiene que mover todos los días por la ciudad y uh-huh. que no encuentra una respuesta para sus problemáticas reales. Claro. Yo creo que lo que más nos preocupa como sociedad es entender que estamos en una pandemia, que vemos que hay un gobierno nacional que está haciendo un esfuerzo gigantesco para llevar a la gente, que hay un gobierno provincial que está haciendo otro esfuerzo gigantesco para llevar a la gente, uh-huh. y en el medio tenemos un municipio que lo que está planteando es una discusión que se tomó hizo durante los anteriores años, cuando no solamente gobernaban en la ciudad, sino que gobernaban a nivel nacional y a nivel provincial, y que no ha tenido consenso. Creo que eso es lo que más debería preocuparnos. Que el intendente, en el medio de una pandemia, en el medio de una de las peores situaciones que está viviendo nuestra ciudad, está pensando un código de ordenamiento urbano cuando ni siquiera sabemos cómo va a ser la nueva normalidad. Claro. Lo que nos debería preocupar es qué está haciendo el intendente para poder ayudar a la gente en medio de una pandemia. ¿Un código de ordenamiento urbano? Claro. Me parece que es bastante vergonzoso. Y ni hablar que no está discutido, ni hablar que no se discute con las organizaciones sociales, que son las que van a terminar afectadas por este código. Mm. Uh-huh. Sí, y sobre todo... Eso es fundamental. Claro, y sobre todo el sector manteros, ¿no? Y vendedores ambulantes que deberían darle un marco de legalidad frente a esta pandemia, porque realmente es la única forma que tienen, el único ingreso, digamos, es su forma de subsistencia, de alimentar a sus familias, de pagar sus cuentas y demás. Y en el código de convivencia viene poniendo, hay algunos puntos que tienen que ver con detenciones, con posibles multas que son elevadas. Eso es bastante preocupante, ¿verdad? Es que por supuesto, como ha pasado durante los 4 años que ha estado gobernando también en la ciudad, no tienen una perspectiva real de lo que la gente necesita. No tienen una perspectiva real. Plantean un código de ordenamiento urbano que va a afectar a gente que está vendiendo ropa usada para poder subsistir. Claro. No, o sea, yo soy un ciudadano a pie, que vive hace 30 años en esta ciudad, que la transita. Ahora, yo creo que entendiendo las problemáticas que hay, solamente con salir a la calle uno se da cuenta de las problemáticas que hay, tiene que dar cuenta que un código de ordenamiento no es la prioridad en este contexto. Para que un código de ordenamiento urbano funcione, tenés que garantizar que no haya gente que esté vendiendo ropa usada para poder subsistir. Claro. Si no es ridículo plantearles un código de convivencia. ¿Qué código se puede plantear? Sí, Diego, en esto donde vos apuntás y hemos mencionado nosotros aquí también en otros programas, ¿no? El foco errado que quizás desde nuestro punto de vista tiene el gobierno municipal, con Julio Garro a la cabeza, es esto, ¿no? De lo que está diciendo ahora. Claro, las ollas populares no llegan abasto para darle de comer a tantos vecinos, pero se quiere comprar taser. La gente tiene que salir a vender ropa usada, ni siquiera venderla, a veces a cambiarla, a hacerla en un trueque, y se piensa en un nuevo código de ordenamiento urbano que mucho no se entiende porque tampoco se explica, o sea que está... No solamente el intendente, Julio Garro, no pasea la ciudad, sino que parece ser ninguno de sus funcionarios. No, por supuesto. Parece que están abstraídos de la realidad social, de la ciudad que tienen que representar. A mí me parece que lo que les falta es entender que ellos están representando a los ciudadanos platenses. Y un claro ejemplo de que no entienden de quién están representando es lo que pasó con la coparticipación. Que si bien puede ser una disputa entre nación, provincia y la ciudad, si el intendente tiene tantos problemas económicos, tantos problemas de derechos, claro, tanta gente que necesita de trabajo, no puede rechazar un dinero, porque si él rechaza ese dinero es porque suponemos que acá no se necesita en absoluto. Claro, es cierto. Él representa a los ciudadanos platenses, no representa ni a los porteños, no representa ni a los quilmeños, representa a los ciudadanos platenses, y en pos de eso tiene que hacer lo necesario para que los ciudadanos platenses vivan mejor. Desde ya que un código de ordenamiento no lo es, porque no está dialogado con los ciudadanos, porque no tiene consenso, porque no lo tuvo cuando gobernaban en realidad nación, provincia, ciudad, y menos lo tiene ahora. Y ustedes desde la red multicultural o desde las organizaciones que va, desde vos dijiste que estás en contacto con los manteros y demás, ¿van a tomar alguna iniciativa, van a hacer alguna marcha o alguna movida en contra de esto? Por el momento se están realizando reuniones desde también junto con la Comisión Provincial, con la Comisión Provincial por la Memoria, con la Defensoría, se están haciendo reuniones para solicitar al municipio que antes de elevar un código que no se va a poder aplicar, porque no se va a poder aplicar si no es dialogado con quienes van a tener que bancárselo, lo que estamos tratando es generar un consenso para solicitarles por enésima vez una reunión para que se sientan a discutir el código. Claro. No, la gente no está en contra de un código. La gente entra en contra de la decisión de que no se los tome en cuenta para pensar cómo tiene que ser el ordenamiento de una ciudad a la cual pertenece. Simplemente eso. Claro. Que escuchen las necesidades de los manteros y las manteras, que escuchen las necesidades de los centros culturales que hacen carnavales todos los febreros, porque el código de ordenamiento también va a apuntar a eso, que escuchen las necesidades de los pibes y de las pibas que están tal vez laburando en un semáforo, y que cuando escuchen esas podamos pensar un código para ordenarnos mejor en la ciudad. Claro. Que no podemos pensar un código dejando a esa gente afuera, sí, porque es un código para pocos. Y acá hay que hacer un código para todos los ciudadanos platenses y las ciudadanas platenses, sin lugar a dudas. Claro, tal cual. Es lo que decíamos hace 2 o 3 semanas atrás, estuvimos charlando con alguien también de los manteros que estaban en Plaza San Martín y ahora están ahí en Plaza Italia. Y hablábamos justamente de esto, que todo lo que tenga que ver con la comunidad nos incluye en realidad a todos y a todas. Y sobre todo a la gente que labura en la calle, en las veredas, son como los... sin desmerecer a las demás personas que trabajan de otras cosas, ¿no? Pero quiero decir que sobre todo la gente que trabaja en las calles debería tener, yo creo que desde mi punto de vista, una legitimidad, digamos, que eso se deje de considerar ilegal, porque es un trabajo. No, pero totalmente de acuerdo, no se tiene que considerar ilegal la necesidad. Claro. Si consideramos la necesidad como algo ilegal, estamos en un problema. Tal cual. Estamos en un problema, porque en este contexto hay mucha necesidad. Y hay mucha gente que está haciendo esfuerzo para que la necesidad sea con el MIFE, con un ATP. Ahora, si vamos a plantear reglas de control que acrecienten las necesidades en vez de aminorarlas, estamos generando más problemas que los que estamos solucionando. Claro. Y la política tiene que solucionar problemas, no tiene que generarlos. Bien, y en este pedido que hacían ustedes de reunión, de encuentro, aunque sea virtual, imagino, con el intendente, ¿cuál fue la respuesta, Diego? La respuesta es la misma respuesta que se está teniendo desde que se planteó esta idea del código en el 2016. Nula. Claro. Pero ¿qué pasa? Obviamente que las organizaciones se organizan y en ese momento se le pudo dar una disputa para que no se pueda llevar a cabo. Pero tampoco la gente tiene que estar todo el tiempo pensando en generar una disputa con sus representantes. Los representantes tienen que representar. Lo que la gente exige es que se los escuche. Claro. ¿Qué va a hacer el Código de Ordenamiento Urbano? Estamos en el medio de una pandemia en donde hay un distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué va a hacer? Hay necesidad. La gente tiene hambre. ¿Va a estar vendiendo a alguien y se lo van a llevar preso? Claro. Esa es la respuesta. No sé, a mí me parece casi gracioso que venga alguien y le diga al gobierno, hola, tengo hambre porque hace días que no como, y que la respuesta del gobierno sea, bueno, no puedes estar en la calle. Sí, sí, sí, es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Sí. No, bien, perdón, y por último, preguntarte desde ustedes y desde la red, o desde el sector han impulsado, propuesto algún proyecto, porque también han pasado por aquí algunos concejales por este programa diciendo que de los tantos proyectos que ellos llevan aquí al Consejo Deliberante, que ahora está funcionando en el pasaje de Eduardo Rocha, no se trata ninguno de lo de la oposición, que sería del Frente de Todos, sino solamente los que propone el intendente. Ah, bueno, eso pasó siempre. Desde los centros, desde los culturales, año a año tenemos que tramitar nuestras habilitaciones transitorias, porque las habilitaciones definitivas llevan. Imagínense que la mayoría de los centros culturales de la ciudad de La Plata tienen habilitaciones transitorias, porque para que te lo habiliten permanentemente tiene que estar el Estado municipal revisando que el lugar esté, los lugares estén en condiciones, y esas revisiones y ese Estado municipal nunca está claro en los centros culturales para revisar si están en condiciones o no. Entonces tenés una habilitación transitoria para que en algún momento sea permanente. Si sea la permanente, tiene que ser Estado. Nosotros tenemos la red, la ley de centros culturales, es una ley que ha sido impulsada en su momento por Florencia Ventus, y son leyes que este Estado municipal tampoco ha podido terminar de reglamentar. No ha podido reglamentar porque no ha tenido el interés político. Claro. Bueno, Diego, ¿me escuchás? ¿Querés agregar algo más? No, solamente agregar para la gente que está escuchando que esperemos, creo que las cosas realmente van a cambiar cuando quien se está representando en este momento deje de discutir cosas que han quedado viejas, como este código de ordenamiento urbano, que se sienta a discutir con las organizaciones, que escuche y que va a poder entender un poco más qué es lo que piensa ese ciudadano al estar representando. Que escuche a quienes representan. Tal cual. Y que deje de pensar en lo que pasa en Cava, en los porteños y en esas cosas, y que piense en los ciudadanos platenses, que tenemos un montón de necesidades que no están satisfechas y que no están deseantes de resolver. Y que lo que necesitamos es que las resuelva. Tal cual. Ni más ni menos que eso. Y que somos todos platenses, ¿no? Todos y todas. Exactamente. Bueno, Diego, muchas gracias por esta comunicación y cualquier cosita, sabés que acá tenés los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias a ustedes.